Medios. Marco Lara Clar. Medios, escuchemos a Johan Galtung, Marco Lara Clar. Escribo esto un par de horas antes de ir a encontrarme con mi ya viejo amigo Fernando Montiel al aeropuerto, donde por la noche recibiremos al maestro Johan Galtung, quien llega en vuelo de Nueva York para una estancia en México que incluye la presentación de su estupendo libro, Reporteando Conflictos, una introducción al periodismo de paz y un taller de periodismo en octubre 26 y 28, Museo Franz Mayer, Ciudad de México. No veo a Galtung desde noviembre de 2005, cuando gracias a Montiel lo conocí y pude conversar con él en una casona próxima al centro de Puebla que Montiel rehabilitaba como sede mexicana de Transcend International, la red global de Galtung para diseminar su visión de transformación de conflictos y construcción de paz. El resultado de aquella charla lo publiqué en la revista Etcétera, edición 62 de diciembre de 2005, y hoy puede consultarse en el sitio del proyecto oaxaqueño Periodismo de Paz, Ciudadanía Express. Pero mi interés no era solo publicar aquella entrevista, sino escuchar a quien hacía 3 décadas había creado la Escuela de Periodismo de Paz a través del Journal of Peace Research, que continúa apareciendo. Justo hoy, octubre 24, el noruego Johan Galtung cumple 81 años, pero su vitalidad parece no menguar. Con su esposa japonesa Fumiko Nishimura, comparte una vida seminómada entre Kioto, París, Alicante y Washington. Prosigue al frente de la Transcend International con representantes en 80 países y la Transcend Peace University, y cada año imparte charlas y talleres e interviene como mediador en diversos conflictos. El castellano es uno de los 8 idiomas cuyo dominio le permite andar cómodo por la geografía global. Desde que lo conocí, he sido otro periodista. No porque sea un tipo interesante, con montones de historias que contar y perspectivas novedosas para compartir sobre lo que encuentra a su paso. Sus palabras durante aquella entrevista de finales de 2005 y sus libros me han enseñado a vigilarme, en especial cuando produzco historias sobre los más débiles o los más poderosos. He escuchado a periodistas en varios países latinoamericanos descalificar cínicamente la escuela de Galtung. No es que carezcan del derecho a disentir, sino que la descalifican de manera visceral, muchas veces sin haberse esforzado por conocerla y aplicar sus postulados. He sentido que lo hacen por la misma razón que hacemos otras cosas: desacreditar lo desconocido o lo que no surgió de nuestro núcleo inmediato de intereses. La razón por la cual me empeñé con Fernando Montiel, uno de los discípulos más brillantes y queridos de Galtung, y el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert en México, INCIDE y Gato Pardo, en organizar la presentación del libro y el taller en la Ciudad de México, fue la convicción de que en el brete en el que estamos los mexicanos, haciéndonos daño mutuamente cada vez con menos límites, lo cual incluye la elección de gobernantes corruptos e ineptos, capaces de vendernos la violencia indiscriminada de Estado como placebo, Galtung tiene dignos caminos para mostrarnos. Si queremos desfuncionalizarnos como ciudadanos, lo cual vale también para los periodistas, es el momento de escucharlo e interiorizar lo esencial de su visión. 1. Toda violencia resulta de un conflicto no resuelto. Y 2. La violencia ha existido y existirá siempre, pero podemos probar maneras dignas de dirimir nuestros conflictos, asumiendo que eso exige la comprensión del origen de los conflictos, la denuncia de quienes se benefician de ellos y la visibilidad de quienes buscan resolverlos por vías pacíficas, así como la construcción de recursos ciudadanos para encauzarlos. Mientras escuchamos de viva voz a Galtung, dejo como aperitivo algunas ideas publicadas tras la charla que tuvimos en noviembre de 2005. La primera víctima en una guerra no es la verdad. Esta es la segunda. La primera víctima es, por supuesto, la paz. El periodismo de paz no está contra informar a la gente sobre violencia, sino que propone agregar un elemento, el de la paz. Cada uno quiere salir en la prensa, pues hay una remuneración en eso. Sé que los actores de violencia o sus aliados toman su tijera y recortan periódicos para guardar en sus bolsillos las notas que hablan de sus triunfos. Entre tanto, los que son autores de actos de paz no salen en primera plana. Aquí tenemos la contribución de los medios a la polarización de las causas de violencia. No es solo que los medios hagan un mal trabajo, sino que son peligrosos también. Contribuyen a la violencia con este tipo de cadena de reforzamiento de los actores de violencia. Los medios remuneran la violencia al dar voz solo a los actores con las posiciones más polarizadas. Y la falta de información sobre conflictos y soluciones estimula la ausencia de paz. Por último, no estoy contra el periodismo crítico, dijo entonces Galtung, sino por el periodismo constructivo, el que busca y aporta soluciones. Nos vemos en el Franz Mayer. Para La Voladora Radio, Marco Lara Clar. Medios, Marco Lara Clar.